Zeta Bosio. Fuera de foco, inalcanzable. Yo te prefiero, irreversible, casi intocable. Tus ropas caen lentamente. Soy un espía, un espectador. Y el ventilador desgarrándote, sé que te excita pensar hasta dónde llegué. Es difícil de creer, creo que nunca lo podés saber. Solo así yo te veré a través de mi persiana americana. Es una condena agradable el instante previo. Una necesidad más que un deseo. Estamos al borde de la cornisa, casi a punto de caer. No sientes miedo, sigues sonriendo. Sé que te excita pensar hasta donde quiere. Es difícil de creer, que nunca lo podré saber. Solo así yo te veré a través de mi persiana americana. Buenas noches, larga vida al rock y al pop.